Mo Yuan Chi Ai Yi Xiu. El destino lo volvió un guerrero. Su coraje lo convirtió en un héroe. Jet Li vuelve a la pantalla grande con lo que se anuncia será su última película de acción. Ojalá y se equivoquen, ya que aunque Mr. Li empezó como simplemente otro artista marcial que hace películas, ha demostrado que sabe actuar si le das un buen guión. Y aparentemente va a filmar otra película titulada Rogue, pero no se sabe si tendrá peleas. Cumplió cabalmente en Hero. En Danny the Dog estuvo sensacional y finalmente llega Fearless, donde se consolida como uno de los mejores arte marcialistas que, para variar, también sabe hablar. After a great war, foreign powers ruled China, but our traditions still gave us hope. To break our will, they staged a tournament to prove the superiority of their warriors against our own. Only one rose to challenge them. Hu Yuanjia, interpretado por Jet Li, es el hijo de uno de los grandes maestros de Tianjin. Desde niño quiso que su padre le enseñara artes marciales y lo idolatraba siempre que iba a verlo en los combates. Desafortunadamente, su padre quiso una mejor vida para él y lo ponía a estudiar letras en vez de movimientos. A pesar de esto, entrena a escondidas y al crecer llega a ser tan bueno que toma la fama de jamás haber sido derrotado en combate. Empieza con los torneos y derrota a todos, convirtiéndose en el campeón de la región. Sin embargo, uno de los grandes maestros no se presentó y debido a las maquinaciones diabólicas de uno de los alumnos de Yuan, este decide ir. Bien pedote, por cierto, porque le encanta la botella y más aún el contenido. A enfrentarse contra este maestro, llevándolo a un fatídico final. Desafortunadamente, uno de los alumnos del fallecido maestro cobra venganza matando a la madre e hija del personaje de Jet Li. Es ahí cuando, por intervención del destino, lo lleva a un exilio donde deberá descubrir el significado de la vida y, tal vez, tener que regresar a las peleas para salvar el honor de China. La película es sensacional, está programada que se estrene en agosto en los Estados Unidos y desafortunadamente creo que a México llegará por ahí de marzo del año que entra, ya que sea nominada al Oscar y sufriendo los mismos retrasos que tuvo Hero, The House of the Flying Daggers y Crouching Tiger, Hidden Dragon. Aún así, ya salió en DVD en Hong Kong y ahorita está en cartelera en Europa. Jet Li da una interpretación bastante agradable. Imagínense que en vez de ver al típico maestro duro con poder inimaginable, muy a la Pai Mei, o con sabiduría infinita y paciencia similar, se encuentran a alguien muy amable que acepta a cualquiera como discípulo y de pilón lo invita a ponerse una peda pagándole todo el consumo. Por eso llega a ser tan popular, aunque sus alumnos no sean precisamente dignos de sus conocimientos. El personaje bonachón le queda bien a Jet Li, y por otra parte está su conocimiento del manejo de las artes marciales, ya que las peleas están súper bien coreografiadas y los guamazos, además de sentirse fuerte, se ven bien bonitos en pantalla. En la película, sin embargo, hay momentos donde se siente que le metieron tijera feo. Originalmente iba a ser de más de 2 horas y termina en 106 minutos. La película empieza muy bien, con bastante acción y se desarrolla de igual manera, pero por ahí de la segunda mitad de repente como que hay aspectos que se pudieran explayar más. Me imagino que es de lo que se quedó en el cuarto de edición. Sin embargo, hay un equilibrio muy padre y vemos lo que sería un biopic muy bien realizado, porque cabe mencionar que la película está inspirada en la fundación de la Federación Deportiva Jingwei, en la cual perteneció el mismísimo Bruce Lee. Es por eso que se enfoca mucho en el personaje de Jet Li, el cual fue el fundador de dicha escuela, y esto es justificable, o al menos a mí no me molestó tanto. He carried our pride on his shoulders and brought a nation to his feet. This man was fearless. Un honorable chulómetro califica esta película con 4 buenos y medio. Excelsa obra maestra, muy recomendable. Hello, my name is Violet. I was born into a world you may not understand. Let me start at the beginning. Everything changed when a government lab discovered a virus that caused genetic mutation. They used it to create faster and stronger soldiers. The problem was, we became a threat. I want them hunted down and killed. Get on the ground! On your knees! We've managed to eradicate almost all of them. those of us that survived extinction started fighting back. En el futuro hay dos tipos de personas: aquellos mutados por un virus que los hace especialistas en peleas con efectos especiales, y los que, como no tenemos esos poderes, estamos celosos de los primeros y los volvemos ilegales y buscamos cómo eliminarlos. Esta es la premisa básica de Ultraviolet, película en la cual regresa Mila Jovovich cual femme fatal postmodernista bajo la dirección de Kurt Wimmer. La película, híjole, no sé ni cómo explicarla. La premisa parece sencilla, pero el desarrollo, la verdad, está más revoltoso que tratar de descifrar las declaraciones fiscales de Felipe Calderón. Este político insertado cortesía de la oposición. Resulta que la sabrosa de Mila encarna el personaje de Violet Song Yat Sharif, quien tiene que infiltrarse en una organización gubernamental futurista donde los no mutados tienen el control, y si eres infectado por el contacto con los infectados, serás más rechazado que un negro cambujo en el sur de los Estados Unidos. Creo que las comparaciones no me están saliendo tan ingeniosas como solía ser. Bueno, a ver qué pasa. Total que el personaje de Violet se infiltra, roba un maletín blanco cuando es descubierta y tiene que pelearse con 5,900 y mocos de soldados en el complejo. Afortunadamente sale de ahí, y quien la contrató para robarse el maletín le indica dónde entregárselo, aunque le avisa que si es descubierta tiene que destruir el maletín y que por ninguna razón debe ver dentro de él. Después de muchas persecuciones y peleas estéticamente bonitas pero increíblemente sobresaturadas de efectos y coloraciones, Mila hace lo que cualquier mujer haría con el maletín: lo abre y descubre que adentro hay... Spoiler alert. Alerta, spoiler, de datos alert, que te pueden arruinar, spoiler, la película. Spoiler alert. Oh, sorpresa. Un niño. Y no es un feto o algo, sino un niño de 8 años adentro, compreso como con un Winship o un Stuffit de tercera generación. Total que Mila lleva el maletín a sus jefes y se da cuenta de que el niño lleva en su código genético lo que podría ser o una cura para los mutados o un arma biológica. Cosa que creo que ni el guionista sabía. Total que a partir de aquí, Mila tendrá que tratar de salvar al niño, salvarse ella, pelear con vampiros. Ah, por cierto, los mutados son como vampiros, cosa de la cual nos enteramos casi al final de la cinta, y eso explica por qué tienen efectos especiales integrados. La película es mala. La verdad, yo quería verla porque en el tráiler Mila se ve bien buena y hay muchas peleas. Me pasó lo mismo con Eon Flux, pero Eon es mucho mejor que Ultraviolet, por lo menos tiene lógica y consistencia. O al menos lo que eso parece. Mientras que en Ultraviolet la historia de repente lleva un orden, luego se contradice el guión, luego resulta que algo pasó pero que siempre no, y luego, bueno, muchas cosas así. Visualmente está saturadísima de efectos de coloración, pero sin ninguna razón aparente. Mientras que en películas como Avalon se entiende, porque todo ocurre como si estuviéramos dentro de un videojuego. Acá no tiene sentido porque hasta para recoger una florecita te encuentras con entornos con blancos quemados. Las secuencias de pelea, como mencioné antes, están bonitas como póster, pero los movimientos no son nada fluidos. De igual manera, los diálogos son horribles. Imagínense la secuencia con el malo donde este te dice: I have 700 armed men. Tengo 700 hombres armados aquí conmigo. ¿Qué crees que puedas hacer contra todos ellos? Y Mila le responde: I can kill them. Oh, yo puedo matarlos. Entonces los 700 tipos le disparan solo a una persona y... ¡oh, sorpresa! Nadie le atina. Enseguida ella se enoja y los mata. No, en serio, los mata a todos. No, no estoy bromando. Si Jet Li pelea con 8 al mismo tiempo, por lo menos se la crees porque ves cómo los combate. Pero acá solo tienes que creerlo porque ves dos tomas donde ella da dos golpes y cortea, vemos todo el piso regado de cuerpo. En serio, así es como pasa. No, neta. No, no estoy bromeando. Are you mental? Come and get it. Why are you doing this? Because I hate humans. You used to be human. But not anymore, right? I got sick and now I'm something worthy of extermination. You won't make it out of this complex alive. Watch me. The Chirometer says... El Chirometer le da solo media estrellita. Aclaración. La media estrellita corresponde a que Mila se ve bien sabrosa, pero la verdad, mejor véanla en el tráiler o cómprense un póster. La película fue un desperdicio total de dinero. Si acaso los créditos de entrada están bien hechos, ya que es una onda así como cómic, pero no copiando nada de lo que ha hecho Marvel o DC en películas. My name is Violet. I was born into a world you may not understand. Ultraviolet. The president is on the move. In the 141 year history of the United States Secret Service. You made time. Ooh, I look good. There's never been a traitor until now. Esta semana se soltó el tráiler de The Sentinel. El Sentinela. Película donde podemos ver al agente Jack Bauer, digo, a Kiefer Sutherland, en compañía de Michael Douglas y la ricura de Eva Longoria. El filme trata acerca de cómo se descubre un complot para tratar de asesinar al presidente de los Esclavos Unidos. Desafortunadamente, por diversas manipulaciones, el agente Pete Garrison aparece como el culpable y tendrá que hacer todo lo posible para limpiar su nombre, al mismo tiempo que es perseguido y tendrá que impedir el asesinato del presidente. They think you're an assassin. Go, go! They will kill you. You gotta find them all. Want facility's contained environment the president's going to be in over the next few days. Who sent you? The traitor is still out there, Dave. You really think it's him, don't you? Holster your weapons! My radio just went dead. It's going down! Get down! También se soltó el segundo tráiler de Clerks 2. Esta película es la secuela de lo que en México se conoció como Clerks, Historias del Mostrador, que tiene una de las escenas más divertidas que he visto en mi vida, donde nos enteramos cómo la novia de Dante tiene relaciones con un cadáver que estaba en rigor mortis y ella pensaba que era su novio que estaba en el baño, pero como no había luz, se dan de cuenta que se va con él y de repente... Y que en su tiempo fue la película independiente más exitosa. Claro, después vino La Bruja de Blair, luego Cazares está en griego, ahora está Hard Candy, pero bueno. En esta ocasión regresan los personajes de Dante y Randall, quien hace 10 años tenían un trabajo sin futuro atendiendo un mini super. Ahora siguen en el mismo trabajo, pero como el mini super sufre un cataclismo, tienen que hacer lo impensable: encontrar otro trabajo con salario mínimo y sin futuro. Esta es una comedia de Kevin Smith, quien puede escribir diálogos muy ingeniosos. Quienes hayan visto Chasing Amy y Dogma se darán cuenta de esto. Cabe mencionar que esta película se estrenó en el pasado Festival de Cannes y, ¿qué creen?, recibió una ovación de pie de 8 minutos. No dream is too big. We are going to peep something we've been talking about since we saw Bachelor Party when we were 12. I'm disgusted and repulsed and I can't look away. Clerks 2, one ring to rule them. One ring to find them. Oh, jeez. Oh. A ver qué tal le va cuando salga en carteleras y ojalá llegue a México.